y con cariño para ti, Claudio Reyes y la gran magia. Al camino, porque lloras si tienes belleza de sol y color, porque llora la tarde si sabe que existe un mañana de alegría después de tormentas y días de sol, porque llora la tarde en el río salpicando su lecho, porque llora los vientos gritando su angustia y dolor. Es que tú te has marchado, cariño, buscando otro cielo. Yo comprendo que también la tarde te extraña, mi amor. La tarde está llorando y es por ti, porque ve la soledad de mi camino. La tarde entristeció junto conmigo, y yo preciso de esta tarde como abrigo. La tarde está llorando y es por ti. Ella sabe que un amor me ha abandonado. Sus pasos se perdieron en la nada y esta lluvia moja mi alma desolada. Y con el sentimiento y la calidad. Porque llorar la tarde es un llanto, entristece el camino. Porque llorar si tiene belleza de sol y color. Porque llorar si sabe la tarde que existe un mañana, la alegría después de tormentas es día de sol. Porque llorar la tarde en el río salpicando su lecho. Porque lloran los vientos gritando su angustia y dolor. Es que tú te has marchado, cariño, buscando otro cielo. Y hoy comprendo que también la tarde te extraña, mi amor. La tarde está llorando y es por ti, porque ve la soledad de mi camino. La tarde entristeció junto conmigo, y yo preciso de esta tarde. La tarde está llorando y es por ti. Ella sabe que un amor me ha abandonado. Sus pasos se perdieron en la nada y esta lluvia moja mi alma desolada. Y esto va con mucho cariño para todos ustedes de su amigo Claudio Reyes y un abrazo muy especial para mis amigos de La Gran Magia Tropical. La tarde está llorando y es por ti, porque ve la soledad de mi camino. La tarde vistió junto conmigo, como abrigo. La tarde está llorando y es por ti. Ella sabe que un amor me ha abandonado. Sus pasos se perdieron en la nada y esta lluvia moja mi alma desolada.